El séptimo vicio, Radio 3. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a los oyentes de Radio 3 y a todos los buenos aficionados al cine de esta cadena porque, bueno, han sugerido a la dirección de Radio 3 la conveniencia de apostar por el séptimo vicio como un espacio diario en la rejilla de programación de nuestra querida radio. En estos momentos, y sin que ello suponga un valor añadido, por supuesto, es Radio 3 la única cadena de radio que cuenta con un espacio de cine diario. Saludar, por supuesto, a nuestros compañeros y vecinos en las sobremesas de la semana, a Ramón Tercet, con el que yo tuve el placer de iniciarme en la radio, a Jesús Ordovás, cuya leyenda en el movimiento pop es realmente fascinante. No podemos olvidarnos de José Miguel López, director de Discópolis, y a su audiencia recordarles que en esta nueva etapa pueden seguir el programa a partir de la una del mediodía, como el Ambigú, seguidores de Diego Manrique, atentos al nuevo horario del Ambigú a partir de las 6 de la tarde. El séptimo vicio cuenta con varias novedades en el seno del equipo. Por ejemplo, el ascenso de Nuria Alonso desde la subdirección del programa a la codirección y copresentación del séptimo vicio. Algo que personalmente yo agradezco a la dirección de Radio 3 porque viene realmente a premiar su esfuerzo, el esfuerzo de todos estos años y la capacidad sobre todo de mi querida amiga Nuria. La nueva colaboración de Pablo Iglesias, profesor de la Complutense, de la Universidad Complutense, el relevo en la asistencia técnica de Amparo Hernández, Javier de Diego, Alfonso Pasca y Paco Borquez, en sustitución de Carlos Arévalo, de Eduardo Sutil y de Manuel Téllez. Continuaremos con las colaboraciones de Miguel Marías, Jesús Robles y Manuel Lechón. Y, por supuesto, Isabel Ruiz Lara, en la redacción y presentación también del Séptimo Vicio. Y no podemos olvidarnos de Maika Aguilera, imprescindible en la estética desde hace muchos años en la realización del Séptimo Vicio. Arrancamos entonces, 4 de octubre, edición número 308, sobremesa en Radio 3. Cafecito, algún que otro cigarrillo, mucho deseo y, sobre todo, arrobas de pasión por el cine. ¿Qué te hace soñar? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace olvidar? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué te hace odiar? ¿Qué te hace recordar? El séptimo vicio, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Soñar, pensar, llorar, reír, sentir, olvidar, reflexionar, odiar, recordar. Vive el cine en Radio 3. Cumplimos 6 años y estrenamos el tercer nuevo horario para el séptimo vicio. Bonitos números y bonita ocasión para hablar de lo que queremos hacer. Pretendemos divertiros y divertirnos con el cine y la radio, una combinación que hace años se ha manifestado como una buena fórmula. Queremos acercar las historias de la pantalla grande a los cinéfilos y a los aficionados. No queremos ponernos demasiado exquisitos. Creemos que Kim Ki-duk es un maestro, pero hay muchos que lo intentan todos los días y para casi todos habrá espacio. Nos acordaremos a diario del cine español, del latino, el europeo, del buen cine norteamericano y de las buenas cintas asiáticas, del cine independiente, del pequeñito, en cualquier soporte y sin ninguna prevención. Creemos todavía que se puede sacar a la luz la capacidad del cine de cambiar al mundo y a las personas. El séptimo vicio diario es una apuesta de riesgo, lo sabemos, pero contamos con varias coincidencias. La mejor de las tres ha de contar con una audiencia de Radio 3 que ha visto en este espacio un espacio para reír, para opinar, para escuchar, para debatir, para sugerir y para aprovechar en algunas ocasiones, pues eso de ir juntos al cine, ¿no? Los pases del séptimo vicio, o casi siempre, dan mucho que hablar. Charles Chaplin, además de uno de los grandes cineastas del siglo XX, también fue un músico excelente y compuso para tiempos modernos una deliciosa partitura que llenaría de sentido el movimiento de aquellas máquinas frías de la fábrica donde trabajaba Charlotte y acompañaría a la ternura de sus dos protagonistas. El séptimo vicio escogió allá por el 98, el 99, como sintonía para el programa aquella extraña canción que Charlotte canta y baila en la escena del restaurante. Después de apuntar en los puños de su camisa una extraña letra incomprensible, mezcla además de varias lenguas latinas. Esta melodía es la única de la película que no compuso Chaplin. Se llama Recherche Latitine. Se la tomó prestada a un compositor llamado Leo Daniderz y la hizo popular. Desde entonces se han hecho multitud de versiones de Latitina. Esta es una de ellas, en homenaje a Chaplin, por ese legado, el legado de una sintonía tan linda para el séptimo vicio. Viaja. Viaja. El séptimo vicio. Metrópoli. Metrópoli. El cine es una pasión que recorre cada día y cada ciudad de todos los rincones del mundo. Desde el séptimo vicio, los lunes, vamos a intentar conectar y recorrer en directo algunas de esas ciudades para conocer, qué sé yo, el ambiente y los lugares donde el cine se cuece y cómo se vive el cine, por muy alejados que sean de la acomodada Europa, ¿no? Hoy lunes, dos ciudades y dos colaboradores excepcionales, Bárbara Celis en Nueva York y Kamkar Emami en Teherán, en Irán. Bárbara Celis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenos días, supongo, en la ciudad que inspiró las más hermosas películas de Woody Allen, ¿no? Exactamente, aquí son las 10 de la mañana. Poco, una hora a la que no se puede ir al cine, aunque aquí puedes ir al cine a partir de las 12, ya es posible ir al cine. Si tuviéramos posibilidad de ir ahora al cine, estuviésemos en Nueva York, ¿cuánto nos costaría el cine y cómo elegiríamos el circuito, Bárbara? Bueno, el cine aquí cuesta $10, 10.25 exactamente, aunque si vas a salas de arte y ensayo, filmotecas, suele ser un poquito más barato, unos $8. Entonces, dependiendo un poco de qué es lo que te apetezca ver, pues puedes elegir entre grandes salas comerciales, con sillones fantásticos, pantallas gigantescas, o salas un poquito más pequeñas, pero en las que puedes, por ejemplo, hoy podrías ver, si quieres, podrías ver Ninoska en el cine, podrías ver El apartamento, podrías ver muchos de los clásicos del cine que normalmente no se proyectan en pantallas comerciales, aquí se pueden ver prácticamente a diario. Buenos días, Bárbara, soy Nuria Alonso. Hola, Nuria. Hola. Que se puede ver todos los clásicos y se podría ver ahora mismo, por ejemplo, alguna película de James Dean que está ahora de aniversario de su nacimiento. Exactamente. Ayer estaban poniendo, precisamente por el aniversario, se podía ver Al este del Edén en el Museo of Movie Image, que es uno de los museos dedicados al cine y en el que hay continuamente reposiciones de clásicos, series dedicadas a actores de otras épocas, a grandes directores, y siempre en cine, no en vídeo. ¿Se puede decir, Bárbara, que hay es una ciudad que ama el cine desde la afición, que hay buenas posibilidades para ir al cine independiente, cine clásico, como decía Nuria, homenajes, todo esto? Sí, yo creo que Nueva York es con toda seguridad uno de los grandes paraísos del cinéfilo, porque aquí puedes elegir prácticamente cada semana entre unas 200 películas, ya sean películas de estreno reciente, ya sean películas de hace 70 años. Puedes ir al cine y escuchar a Chaplin y ver a Chaplin con música en directo, tocada en un piano, o puedes ver los estrenos del cine independiente más pequeño, documentales que a lo mejor sería imposible ver en otras ciudades de Estados Unidos, y aquí hay una oferta ilimitada de documentales. Bárbara, ¿sabrías decirnos ahora mismo las 5 películas más taquilleras que pueda haber en Nueva York? ¿Los títulos aproximadamente? Las 5 películas más taquilleras. Ah, 5, 6, las primeras. O 2. ¿O 2? Flight Plan, la de Judy Foster, fue la más taquillera la semana pasada. Y luego, creo que aquí me has pillado, porque yo no sigo los estrenos más taquilleros, no es lo que más sigo precisamente. Bárbara, porque lo que sí creo que ha sido todo un capote, por hacer este término taurino, es capote precisamente, ¿no? Sí, eso ha sido uno de los grandes éxitos de la crítica, y de hecho es una de las películas, no creo que haya sido todavía la más taquillera, pero sí es una de las que los cinéfilos, los amantes del cine, estaban esperando con más expectación, porque la actuación de Philip Seymour Hoffman es prácticamente de Oscar, y de hecho lo que se comenta aquí es que seguramente será uno de los candidatos prácticamente seguros a la estatuilla de este año. Bueno, y para aquellos que les guste más ver el cine desde casa, ¿cómo es el Nueva York del videoclub? Eso es otro paraíso. Aquí también tienes de todo en los videoclubs. Hay cadenas como King's Video, que es una cadena de videoclubes independientes, en el que puedes encontrar toda la historia del cine. Pero luego, sin irte a cosas así como con nombre, como puede ser Kim's Video, en cualquier pequeño cineclub de barrio también tienes una oferta interminable, tanto de documentales, como de clásicos, como de cine experimental. En ese sentido, los videoclubs cuidan mucho al cinéfilo en Nueva York. Lo cuidan, por lo que vemos, lo cuidan en todos los sentidos y a todos los efectos. Da gusto, además, que Nueva York así está en la historia del cine. Muchísimas gracias, Bárbara. Tenemos poquísimo tiempo y vamos a pasar a Teherán. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Señor Pedro. Kankar Emami. Buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes en Teherán. Muy buenas tardes. Supongo, señor Emami, que podría contar, por ejemplo, a los oyentes del Séptimo Vicio, si ahora fuéramos, o si alguno de ellos fueran a uno de los cines de la capital iraní, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se encontraría en la sala? ¿Cuánto les costaría? Bueno, costarle no creo que cueste mucho, es aproximadamente 1 euro por entrada. O sea, no es de lo más caro que hay ahora mismo. ¿Y podría ser, una metedura de pata, señor Emami, colocarse una butaca equivocada en una sala de Teherán? No, hay sesiones que son numeradas, cuando la afluencia de gente es mayor, pero el resto es libre. O sea, si sobra butacas, pues cada uno se sentará donde más le apetece. Señor Emami, buenas tardes. Buenas tardes. El público asistente al cine en Teherán es mayoritariamente masculino, femenino. No, le podía decir que van de los dos gremios, tanto mujeres como hombres, es independiente. Normalmente, dependiendo de sesión, hay sesiones que irían más bien familia entera, o sea, matrimonio con sus hijos, que serían por las tardes a partir de las 7, 8 de la tarde, pero el resto es independiente, grupos de chicos o chicas o universitarios, normalmente a media tarde y a partir de las 4 de la tarde sí se presentan para ver películas. ¿Qué es más fácil, señor Emami, ver cine norteamericano, ver cine europeo o ver cine iraní entero? Creo que el tercero es el más acertado. Es la mayor parte de producción es producción nacional y pues tocan temas de prácticamente actuales de cualquier tema que pueda uno imaginarse. Pero sobre todo es producción iraní. Es en cuanto a eso, yo le quería comentar que normalmente de todo lo que se pone en la pantalla, un 75 es película nacional. Un 25 se dividiría entre películas americanas, la mayor parte, y luego el resto europeo, asiático, siempre películas que tienen temas actualidad de lo que sucede día a día en el mundo. ¿El cine español se ve por alguna vez en Teherán, en Irán? Ha debido de haber, lo que pasa ahora mismo yo no me acuerdo concretamente qué películas, pero tiempo atrás creo que hemos algunas veces de los festivales que salen tanto de San Sebastián como en otros lugares de España, pues se eligen películas que ganan pues premios, están apremiados, pues sí, se pone sobre todo en filmotecas. Kankar Emami, hablábamos antes con una compañera en Nueva York que nos hablaba del ambiente que se vive en Nueva York, el ambiente cinematográfico. ¿Qué ambiente es el Teherán cinéfilo? Bueno, como he comentado antes, pues yo creo que hay una veintena, si no me equivoco, de filmotecas que se dedican a distintas películas candentes de actualidad en el mundo. Sobre todo, pues, películas que tienen mucho rigor en cuanto a temas que tocan, que son temas sociales, sobre todo. Y estos están prácticamente siempre llenos. Luego, pues, cines del barrio, que hay unas 60, 70, creo yo, censados, que algunos tienen hasta 3 salas. Pues, normalmente, por las tardes es cuando se llenan. Normalmente la última sesión es sobre las 11 de la noche que empieza y es cuando mayor afluencia tiene. Sobre todo, yo creo que el gusto de la gente de ver películas está basado en que los temas que les gusta, aparte de que, bueno, les gusta algún tipo de belicismo en el cine y ver acción, sobre todo cine familiar, cine o de risa o de algún tema social que esté al día. Señor Emami, ¿se ven en versión original las películas habitualmente? Algunos sí, en todo filmoteca se ven versión original subtitulado en persa. ¿Y en las salas comerciales? En salas comerciales todo está traducido. ¿Doblado? Doblado, sí. ¿Quién es para los iraníes el señor Kiarostami, señora? Bueno, este entre 7 u 8 que podría nombrar, uno de los grandes, pues, digamos, directores del cine iraní, es archiconocido, y bueno, sus películas siempre comenta algo que el que lo ve pues se queda con algunas imágenes, sobre todo porque realmente llega al fondo y pues hace que pensar uno en lo que ve. Nueva York y Teherán, relacionadas con el cine, unidas por la radio. Señor Emami, un abrazo y hasta muy prontito. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Los estrenos de cine se producen cada semana, las noticias cada hora, las ideas cada segundo, los sueños constantemente. ¿Qué te hace soñar? El séptimo vicio, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cine a diario en Radio 3. La pasión por el cine, que no está reñida con los más pedestres conocimientos técnicos. Hemos pensado en una clase breve todas las semanas. Para algunos solo será un recordatorio y para otros Estrenamos un joven profesor y ya contábamos con nuestra excelente realizadora Maika Aguilera. Toma nota. Primer plano, panorama, flashback, zoom, plano secuencia, toma nota, crono, cabeza caliente, diccionario de cine. Primer plano. Un primer plano, si tomamos como referencia la figura humana, es aquel que encuadra a una persona desde la parte superior de la cabeza hasta por debajo de la clavícula. Pablo Iglesias, profesor de comunicación audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Hay que tener en cuenta que al principio el cine se rodaba con la cámara estática a la misma distancia de los personajes, bueno, de los actores que intervenían en la película, y ellos, digamos, que representaban un pequeño sketch delante de la cámara sin que la cámara se moviera en ningún momento. Por tanto, eran todo planos generales. De hecho, el movimiento de los actores estaba limitado para que no se salieran del encuadre. Bueno, Méliès es un gran experimentador que empieza a utilizar muchos recursos y él empieza a introducir primeros planos, pero sin utilizarlos como tales. Sin llamar la atención sobre el hecho de que son primeros planos, sino simplemente para agrandar personajes y hacer que un personaje parezca un gigante, para agrandar su propia cabeza y que parezca el efecto que su cabeza es más grande de lo normal, pero todavía no son primeros planos en el sentido estricto del término. Un director que empieza a ser famoso por la introducción de sus primeros planos es Griffith. Entre una de los recursos que él empieza a utilizar y se hace famoso es precisamente por cómo utiliza los primeros planos para hacer que la interpretación de los actores llegue más al espectador. Se dan cuenta que mientras que en el teatro sí que se produce esa comunicación a nivel emocional entre el actor y el público, por la inmediatez y por estar ahí el actor vivo, sin embargo en la pantalla de cine, en la vista general, era muy difícil que el actor transmitiera sus momentos especialmente importantes al espectador. Entonces Griffith, digamos que empieza a utilizar el plano de una forma consciente para regular las técnicas interpretativas del actor y que sean mucho más, que transmitan mucha más emoción y mucho más significado a los espectadores. También ya se empieza a utilizar el primer plano pues para resaltar objetos importantes dentro de la acción, para dirigir la atención del espectador, que es fundamental. En teatro se utilizaba el movimiento, la iluminación, el sonido, y en cine se empieza a utilizar el primer plano para que el espectador esté obligado a ver los momentos importantes de la acción. Es difícil poner ejemplos de películas en las que haya primeros planos porque prácticamente hoy en día en todas las películas hay primeros planos y es un recurso que se utiliza mucho. Ahora me viene a mí a la cabeza una película que tiene muchísimos primeros planos, que es La Pasión de Juana d'Arco, que hizo Dreyer en 1928. Lo particular de esta película es que al haber tantos primeros planos, llega un momento en el que el espectador pierde de vista el entorno en el que se desarrolla la acción. Es decir, se centra mucho en los personajes y olvida dónde están situados, olvida el hecho de cómo es la sala en la que se produce el juicio que le hace a Juana d'Arco y se centra exclusivamente en el conflicto que hay entre ellos. Esto lo que hace es que tenga mucha potencia la película a nivel emocional, porque en realidad solamente vimos el conflicto de una forma directa, sin la mediación del espacio y sin la mediación del tiempo. Es únicamente lo que expresan los personajes. Al primer plano yo creo que es difícil renunciar. El primer plano te permite cambiar el maquillaje de la actriz, cambiar la iluminación de la actriz. Recordemos las famosas rubias de Hollywood, ese pelo que brilla, pues eso es porque le han puesto una iluminación de contra específica para ese primer plano. O sea que el primer plano, digamos, que te permite tener tiempo para que la actriz salga impresionante y sea su gran momento y le den el Oscar directamente. Es el plano del Star System, por antonomasia. De hecho, hombre, la Nouvelle Vague no descarta el primer plano. Pero sí que es verdad que abre mucho más los planos para mostrar eso, mostrar los ambientes, mostrar las relaciones entre los personajes, la relación de los personajes con el ambiente. Ale, vamos a brindar todos por los novios. Sí, sí. Enhorabuena, ¿eh? Que tengáis mucha suerte. Y claro, cada vez que se celebran estas fiestas se termina por beber más de la cuenta. Rocco y sus hermanos, Luchino Visconti, 1960. Neorrealismo italiano, escena coral de planos generales. Bueno, se han empeñado en salirse con la suya. A los padres nadie nos hace caso. Tiene razón, es así. Alguna vez teníamos que hacerlo. Entonces digamos que el primer plano un poco también obligó a las actrices a esta obsesión por la belleza, porque eso está mediado por el prisma del primer plano, no por el prisma de la realidad. ¿Puedo contarte una historia? ¿Tiene un final feliz? Aún no sé qué final tendrá. Casablanca, Michael Curtis, 1943. Primeros planos de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Una vez llegó una chica a París procedente de Oslo. Y allí en París conoció a un hombre de quien había oído hablar toda su vida. Un gran hombre idealista y valiente. Él le abrió un mundo de nuevos conocimientos, de bellos y altos ideales. Todo lo que ella era, lo que sabía, se lo debía a él. Ella le admiraba. Le reverenciaba. Sentía por él lo que suponía era amor. Una historia preciosa. Aunque conocida, yo ya había oído muchas historias de esas en mis tiempos. Y hasta con música de fondo, la de un piano que tocaban abajo en el salón. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Benito Zambrano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás contento como están resultando las cosas? Sí, muchísimo. Estamos muy, muy contentos. Si se va a perder a Fernando León. Fernando, buenos días. Buenos días. Llevas 2 años, si cuento el guión más, 3 quizá trabajando en una cosa, pues con el guión. Yo seguiría también hablando con José Campanella. Por supuesto. Muchas gracias y bueno, qué suerte tienen ustedes que van a poder ver todas las películas, porque realmente... Pedro, buenas tardes. No sabía que habéis sido vosotros quien más habíais proporcionado a lo mejor ese premio. Bueno, pues Alejandro ha tenido el detallazo de madrugar un poquito esta mañana. Los proyectos no se deben enfrentar nunca con miedo. Se debe hacer con pasión y creyendo. El séptimo vicio. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cine a diario en Radio 3. Permanente al cine clásico en las películas de ahora, la tentación de tantos cineastas por el plagio, perdón, por el homenaje, el gozo, la nostalgia, el aprendizaje de los maestros. Vamos a hacer un recorrido que no solo será en blanco y negro. Cuando estuvimos recientemente en San Sebastián, Angélica Houston nos dijo lo mucho que todavía echaba de menos a su padre. Nos pareció una buena razón para empezar con el maestro de origen irlandés, Isabel Ruiz Lara, una vez más, mimando para nosotros, para vosotros, a los grandes. El halcón maltés. En el año 1539, los caballeros templarios de Malta pagaron tributo al emperador Carlos de España, enviándole un halcón maltés que del pico a las garras llevaba incrustadas las más exquisitas joyas. pero los piratas se apoderaron de la galera que transportaba el valioso regalo y el destino del halcón maltés permanece en el misterio hasta el día de hoy. El halcón maltés, 1941, una de las cumbres del cine negro con la que se inició la época dorada del género, con Humphrey Bogart en la piel del detective Sam Spade y Mary Astor en el de la inefable femme fatale. Basada en la novela homónima de Dashiell Hammett, fue la primera película que dirigió John Huston. Antes había trabajado en el cine como actor y guionista. Fue también boxeador, periodista, jinete, jugador, torero y pintor, entre otras variadas ocupaciones. Bien, ¿qué me dice? ¿De qué, señor Alnut? ¿Qué le ha parecido? ¿El qué? Las aguas, los rápidos. Jamás pensé que... No me extraña que tuviera miedo, lo comprendo muy bien. A cualquier persona en su sano juicio le asustarían esos rápidos. Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. ¿Cómo dice? He experimentado una emoción así muy pocas veces. Con algún sermón de mi querido hermano cuando estaba inspirado por el espíritu. ¿De modo que quiere seguir? Claro que sí. Oiga, usted está loca. ¿Perdón? La Reina de África, 1951. De nuevo Humphrey Bogart, acompañado en esta ocasión por la maravillosa Katharine Hepburn. Una película de aventuras, uno de los muchos géneros abordados por John Huston en su cine. Un año después de rodarla, empujado por el enrarecido ambiente que creó en Hollywood la caza de brujas, se marchó a vivir a Irlanda. John Marcellus Huston había nacido el 5 de agosto de 1906 en Nevada, Estados Unidos, hijo del actor Walter Huston, al que dirigió en 1947 en El Tesoro de Sierra Madre, y de la periodista Thea Gore. ¡Mirad ya, bueno! ¿Quieres saber de dónde vienen? Dile que hemos caído del cielo. ¡Mineluhas, man! ¡Ah! ¡Avatar, Gipta! Pregunta si son dioses. Dioses no, somos ingleses, que es casi lo mismo. El hombre que pudo reinar, 1975, una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, la disparatada odisea de Pecky Carnahan, Michael Caine y Daniel Trabot, Sean Connery, aspirantes a reyes de un remoto país, Kafiristán. Ya no quiero ni puedo seguir dirigiendo oficios en alabanza y adoración de ese colérico y malhumorado anciano en quien creéis. Habéis vuelto la espalda al dios del amor y la compasión e inventado para vosotros ese cruel y senil delincuente que maldice el mundo y todo lo que él creó por sus propias faltas. Cerrad vuestras ventanas, cerrad vuestras puertas, cerrad vuestros corazones a la verdad respecto a Dios. La noche de la iguana, 1964, basada en la obra de Tennessee Williams, protagonizada por Richard Burton, Deborah Kerr y Ava Gardner. La historia del reverendo Lawrence Shannon, un clérigo episcopal al que un escándalo obliga a huir a México. Una interesante película rodada en Puerto Vallarta, cerca de donde John Huston pasó los últimos años de su vida. El mundo siempre me ha encantado, pero después de llegar a cierta edad, decidí seguir un viejo consejo irlandés sobre intentar vivir cerca del mar, porque hace que las viejas heridas dejen de doler. Yo he nacido tierra adentro, pero todos los caminos llevan al mar. El agua tiene una magia irresistible que atrae a los hombres y los impulsa a cruzar montañas, a seguir arroyos, riachuelos y ríos. Hasta llegar al mar, que es como un inmenso espejo en el que a todos les gusta mirarse. Moby Dick, 1956, basada en el libro de Herman Melville, con Gregory Peck interpretando al capitán Ahab, obsesionado con destruir a la ballena blanca. Una obra literaria difícil de traducir al lenguaje cinematográfico, pero a John Huston le gustaba asumir estos retos, como demostró también con Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. ¿Quién será, mamá? No lo sé. Algún cazador loco, supongo. Pues nos conoce. Fíjate, ¿sabe que me recogisteis y todo? No tiene nada de particular. Todo el mundo en Texas conocía a tus padres, aunque solo fuera de oídas. Pero su modo de hablar... Fiebre de la pradera. ¿Qué es eso? El peor mal que existe, la soledad. Los que no perdonan, 1958, con Burt Lancaster y Audrey Hepburn, en un peculiar papel, la india Raquel, adoptada por uno de los mitos del cine mudo, Lillian Gish, una afortunada incursión de John Huston en el western. Supongo que regresará usted pronto al este, señora Tebbe. Todavía no he tomado una decisión. No sé qué haré. No está al frente de ningún negocio, ni es maestra de escuela, ni... Dejé colgados los estudios. Bien, es una buena noticia. ¿No le gusta que las mujeres sean cultas? No está mal, pero siempre quieren saber lo que uno piensa. Quizá pretendan conocerle mejor. ¿Conocería mejor a un hombre haciéndole preguntas? The Misfits, Vidas Rebeldes, 1961. Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. Una historia de furias contenidas, según el propio Huston. Una película maldita rodada en blanco y negro con un accidentado rodaje, con sobredosis y hospitalización de Marilyn Monroe incluidas. Piensa en todos los que alguna vez han vivido, desde el principio de los tiempos. Y en mí, transeúnte como ellos, fluctuando también hacia su mundo gris. Dublineses, 1987. Fue su última película sobre el relato Los muertos de James Joyce, protagonizada por su hija, Angélica, que ya había trabajado con él en películas como Paseo por el amor y la muerte o El honor de los Pritchie. John Huston falleció ese mismo año en Rhode Island, poco después de rodarla. Peggy, ¿tú qué opinas? ¿Hemos desperdiciado la vida? Eso depende de cómo se mire. No creo que el mundo haya mejorado gracias a nosotros. No, eso no. Y tampoco creo que nadie llore nuestra muerte. Bueno, pues que no lloren. No hemos realizado muchas buenas acciones. Ninguna. Eso sí es verdad. Pero ¿cuánta gente ha viajado lo que nosotros? ¿Y visto lo que nosotros? Muy pocos, desde luego. En este momento, yo no me cambiaba ni por el mismísimo virrey, si tuviera que olvidar mis recuerdos. Yo tampoco. Además de las ya mencionadas, Cayo Largo, La jungla de asfalto, Moulin Rouge, La burla del diablo, Casino Royal, Reflejos en un ojo dorado o El juez de la horca son algunos otros títulos de la variada trayectoria de John Huston. Dirigió más de 40 películas, sin contar con las que escribió o interpretó a lo largo de 5 décadas. Durante mi vida no he encontrado nada que resulte más fascinante y produzca más alegría que rodar películas. Y creo que después de tantos años he dado con la mejor manera de filmarlas. El séptimo vicio. Radio 3. Jesús Franco, madrileño de 75 años, es el cineasta maldito por excelencia del cine español, familiar del filósofo Julián Marías y del cineasta Ricardo Franco, casado con Lina Romay, montadora y actriz de gran parte de sus películas. Estudió Derecho a regañadientes. A él lo que le gustaba era el cine y la música. No tardó en salirse con la suya y matricularse en la Escuela de Cine de Madrid y en el Conservatorio. Vivió en París un par de años, donde conoció mucho cine que en España era casi imposible ver. Jean Cocteau, Buñuel, cine ruso o expresionismo alemán, su favorito. Vuelve a España y se inicia en los rodajes desde muy abajo, pero pronto colaboró con dos de los grandes de nuestro cine, Juan Antonio Bardem y Berlanga. Después comienza a dirigir sus propias películas, pero la censura del régimen se lo pone tan difícil que abandona España en los 60. Su dominio de varios idiomas le abrió las puertas al cine en muchos países. Ha rodado películas francesas, alemanas, inglesas, americanas, portuguesas, brasileñas o belgas. Y tuvo el gran honor de ser el director de la segunda unidad En campanadas a medianoche, de Orson Welles. Su obra se ignora en España y se exhibe en el extranjero. Él se convierte en Jess Franco y se especializa en un curioso género, mezcla de terror, erotismo, aventuras y ciencia ficción. Jesús Franco es un cineasta prolífico. Llegó a rodar 8 o 9 películas al año y su filmografía está formada por más de 200 títulos. Entre ellos Necronomicon, Vampiros Lesbos, El Conde Drácula, Drácula contra el Dr. Frankenstein o La Noche de los Sexos Abiertos. Su cine ha sido calificado como marginal, casposo, freak o cutre, pero en 1996 rodó Killer Barbies y se convirtió en icono de un cine alabado por un público español aficionado al terror gore, la ciencia ficción y la música pop y rock independiente. Tanto que se han realizado retrospectivas de su obra en eventos juveniles como el Festimad. Entre sus admiradores se encuentran Quentin Tarantino, Klaus Kinski o Santiago Segura. Toca la trompeta y el piano, ha escrito libros con multitud de seudónimos y publicó en 2004 Memorias del tío Jess, una ácida autobiografía en la que habla de su rebeldía y de su visión de la dictadura española. Jesús Franco asegura buscar en el cine la belleza y la felicidad y en alguna ocasión ha asegurado que no es más que un músico de jazz que hace películas. Jesús Franco, un músico de jazz que hace películas, uno sobre todo de nuestros directores favoritos y que ya ha estado en alguna ocasión, Nuria, en el Séptimo Vicio. Sí, pero ahora está en Portugal. La verdad es que nosotros teníamos muchísimo interés en comenzar esta nueva temporada del programa con un director como Jesús Franco, el tío Jess. Buenas tardes, Jesús Franco. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace usted en Portugal? Pues es que me están haciendo un homenaje aquí en Fundão. Uh-huh. Pasan varias películas mías y me dan unos premios y unas cosas, y además ellos tienen una especie de competición de cortos, y entonces yo me han nombrado el jurado. Siempre mucho más reconocido fuera de nuestras fronteras, ¿no? Obvio, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo ya, como estoy de vuelta, no me importa. Me parece bien. También Franco, Jesús Franco, se vive muy bien de maldito, ¿no? De perseguido, de rebelde, de niño que no le hace caso el establecimiento oficial. Se va mejor así, ¿no? Bueno, hay que acostumbrarse, ¿eh? Al principio es duro. Pero luego después dices, oye, no está mal esto de ser un maldito. A la hora de hacerle una retrospectiva a usted, señor Franco, es muy difícil. No me llame señor, porque perdón, ya hemos perdido toda la confianza. Ya hemos perdido toda la confianza. Venga. No, que digo que a la hora de hacerle una retrospectiva a usted, bueno, ¿cómo es posible? La verdad es que no tiene usted 200 películas, porque siempre dice, para nada, son unas poquitas menos, pero... No creo. Pero unas... he leído que usted dice que no, que son menos de 200. No. Y en las biografías... No, es que lo debí decir antes de haber hecho las 6 o 7 últimas. Ah, son 200 entonces. Sí, sí. Que es difícil, digo, hacerle a usted un paseo por su amplísima filmografía, todos los géneros, absolutamente, una película prácticamente por año. Más de una más película por año. Mira, ahora mismo la Filmoteca Francesa está preparando para el año que viene una retrospectiva mía que se han empeñado en que sea completa. Bueno. Y entonces, yo la última vez que he hablado con ellos, porque me llamaron para preguntarme unos datos y unas cosas, tenían ya 180 y tantas. Uh-huh. Bueno, pues entonces fácil va a poder ser. Sí, yo creo que van a llegar a casi todas, por lo menos. ¿Ha visto usted la última película de Santiago Segura? No le ha dado tiempo. ¿Cuál, ¿no?, de ellas? La que acaba de estrenar. Ah, no, esta no. Ah, es que dice que es usted el inventor del término casposo. ¿El inventor? Usted, digo. Sí, sí. ¿Y? Es verdad, porque yo lo uso desde hace mucho, porque antes casposo era solo aquellos que yo caspa encima de no lavarse el pelo y eso, ¿no? Y entonces yo, precisamente aquí en Portugal, tuve un ayudante, que no era ayudante, en realidad era un jefe de producción portugués, que era un hombre maravilloso y muy inteligente y muy bien. Y ese hombre siempre iba casposo, siempre llevaba como una especie de manto de caspa encima. Y entonces yo decía, no seas casposo, Víctor, y tal. Y ahí empezaron los del equipo a decir, casposo, no seas así, y ya pasó al acervo popular. Se relaciona mucho ahora el término, bueno, se califica así al personaje de Torrente. Sí, es que Torrente es un super casposo, o sea. A pesar que ahora está un poco, su director está un poco muy encarrilado a los afanes comerciales, ¿no? Decía usted hace poco, además. Sí, no, sí, es que aquí en España, cuando la situación es tan rara, en que todo depende del dinero del ministerio y de todas esas cosas, pues entonces lo que hay es menos libertad, porque la libertad no es solo que no haya censura, es que la gente pueda hacer las cosas que quiere hacer. Entonces Santiago, a mí me parece que es amigo mío desde hace muchos años, un tío fenomenal y un tío muy inteligente y además con una visión muy particular del cine. Y él había llegado incluso a inventarse un personaje que era ese hombre guarro, repugnante, con unas barbas. Emilio. Le está apuntando a su mujer. Sí, me está apuntando el nombre, sí. Bueno, pues ese personaje yo lo encontraba formidable, o sea, que podía convertirse en una especie de icono del cine de humor, pero con una personalidad formidable. Y no se lo dejaron hacer, la prueba es que hizo un par de películas, bueno, hizo los cortos, y luego en la película mía, Killer Barbie, donde yo creo que Santiago estaba genial, uh-huh. y después le cortaron el pelo, lo pusieron una corbata y dale. Y dale. Y entonces... Estamos con línea... Sí, adelante, Jesús Franco. Sí. No, iba a decir que hay gente, este país es la repera, ¿no? Porque hay gente como Fernando Fernán Gómez, al que usted conoce perfectamente. Hombre. Por sus correrías, por el Madrid canalla, sinvergüenza y todo lo que se puede... No, repugnante, ¿no? Pero bueno, algo canalla, sí. Y entonces, sin embargo, ahora resulta que es un viejo cascarrabias. ¿Cómo sería la definición de Jesús Franco de Fernando Fernán Gómez? Yo es un hombre que admiro, considero que es uno de los seres más inteligentes y más preclaros, hombre, por supuesto el cine, pero era sobrepasado el cine, porque es el cine, el teatro, la literatura, todo. Creo que es un ser genial. Y si ahora está cascarrabias porque está muy viejo el hombre y porque tiene dificultades para andar y todo eso, yo lo comprendo y hay que perdonárselo, porque un ser de esa categoría, yo llegué a conocer cuando yo era un niño a Pío Baroja, porque era muy amigo de mi cuñado, sobre todo, ¿no? Sí. Y Pío Baroja, cuando yo lo conocí, también era un viejo cascarrabias, pero no importa, o sea, ¿qué se le va a hacer? Es curioso que una de las cosas que más admira la gente joven de cinéfila, de su cine, que sigue su cine en este país, les encanta que Tarantino vaya contando tan pronto le dan oportunidad, que es un admirador suyo, y en cambio nosotros la admiramos a usted. Es curioso esto de las admiraciones, ¿no? No tiene. Que tiene gracia. Usted admiraba a Pío Baroja y Tarantino la admira a usted, que esto es un juego de extraño, ¿no? De quién está arriba y quién está abajo y en qué momento, ¿verdad? Claro, claro. Todo eso son coyunturas, son momentos de la vida y eso. No tiene mayor importancia. En un videoclub de Nueva York ahora mismo se pueden encontrar, en cualquiera de ellos se pueden encontrar más de medio centenar de películas suyas. Sí, sí, eso es verdad. ¿En Madrid no? ¿En Madrid no? No, claro, ninguna, o tres. No, ya lo sé, ha sido siempre así. ¿Y qué hizo usted mal? A ver. ¿Qué hice yo mal? ¿Sí? ¿Para que haya tres? Dice. Sí, ¿o no? Que he hecho bien esas tres. Ahí, va bien. Hombre, digo porque no tiene por qué ser muy cómodo estar así, ¿no? O sea, decir que uno por Múnich, por Hamburgo, por Nueva York, tenga los videoclubs que sí reconozcan la obra de Jesús Franco y por aquí no, algo se ha hecho raro, por lo menos, ¿no? No, yo creo que es una cuestión de inercia. Como yo estaba perseguido, prohibido, he llegado a estar en el índice del Vaticano y eso, pues entonces resulta que ya se creó una atmósfera de que yo era un tipo perverso, malvado, que hacía películas pornográficas. A mí me han parado un rodaje en Barcelona, la policía, diciendo que saben que está usted rodando una película pornográfica sin permiso. Y le dije pero ¿dais permiso para las muestras pornográficas? Y entonces era absolutamente ridículo y absurdo, porque además tenía el permiso en el bolsillo, ¿entiendes? Porque en aquellos tiempos te la jugabas, si no tenías un papel del ministerio, podías ir a la celda fría, ¿no? Entonces, Ya se creó esa idea ya de que yo era un marginal, repugnante, un tío guarro, no sé qué. Bueno, y entonces, como es muy cómodo el tener ya un personaje prefabricado, lo difícil es cambiar ese personaje por otro después. Sí. O hay que querer, hay que interesarse, y es más cómodo no interesarse por nada, ¿no? Don Jesús, vamos a tener en el nuevo programa vamos a tener un apartadito de cine porno. ¿Qué nos recomienda? Aparte de sus propias películas, quiero decir. ¿Cómo lo enfocamos? La verdad es que... Espera, vamos a ir por partes porque me has hecho tres preguntas. Entonces, yo creo que el apartado de cine porno, ¿qué quiere decir? ¿Que vais a pasar alguna película? No, que vamos a hablar del cine porno y vamos a recomendar a nuestros oyentes que algún DVD, alguna película. La verdad es que hay poquísimas que estén bien. Incluidas las suyas. No, es que yo te voy a decir una cosa. Yo no... he dirigido, dirigí una, y las otras están hechas por Lina Romay. Yo he sido, digamos... Lina es su mujer, claro. Sí, el escritor, colaborador de ella y cosas de esas, pero es ella quien las ha hecho. Que se ponga. No, que no tenemos tiempo. Ah, sí, si quieres que te la paso, la tengo aquí al lado. Me prometo saludarla, Nuria. Por lo menos saludarla, sí, venga, un momento. Rápida. El séptimo vicio. Hola, buenas tardes. Lina, qué honor tenerte aquí. Es que nos ha dicho Jesús que en realidad tú has dirigido las películas porno y él las escribía. Sí. Vamos a hacer un apartado en nuestro programa de cine porno y era para que nos recomendaras. Un título. ¿Un título? ¿Solo uno? Bueno, tres. ¿Tres? ¿Tres? Sí. Qué difícil me lo pones, así de sopetón. A ver. Espérate, déjame pensar un instante. Una tuya, por lo menos. Se nos va el tiempo. Una tuya. ¿Una mía? Claro. Más fácil. Ah, una mía. Pues mira, sí. Pues te voy a decir una. Jesús me está apuntando, como yo le apuntaba antes. Claro. El Mirón y la Exhibicionista. ¿La? La Exhibicionista. El Mirón y la Exhibicionista. El Mirón y la Exhibicionista. Y además no hace falta que nos cuentes de qué va. Se entiende muy bien. Se entiende muy bien, ¿no? No hay que dar más explicaciones, ¿no? Muy bien. Ha sido un placer, Lina. No tenemos más tiempo, pero nos gustaría contar cualquier tarde de estas con vosotros dos aquí en el estudio de Prado del Rey. Han quedado muchísimos temas en el tintero, muchos temas de los que hablar, ¿no? Sí. Por ejemplo, de los tres malditos, ¿no? De Víctor Erice, de Basilio Martín Patino y de Jesús Franco, además vetados ahora en el cine español con la democracia. Vaya chiste, ¿no? Sí, es muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy bien, un abrazo y enhorabuena. Gracias. Y seguiremos. Gracias. Adiós. Un momentito. Jesús Franco. Jesús, lo hemos dejado ya entre recepción, entre ese homenaje, ese miembro del jurado de ese festival en Portugal. Nada, Nuria, hasta mañana. Mañana Críticas Canallas con la obra que va a representar el cine español en Estados Unidos, Obaba. Y un concursito. Un concursito y las bandas sonoras que vuelven. Y bandas sonoras que vuelve con nosotros José Antonio Martín Morán. Hasta os mañana. Os dejamos en compañía de Jesús Ordovas, un buen amigo. Hasta mañana. Radio Nacional de España. Radio 3.